Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su informativo Bitácora. Contentos de poderles acompañar en estos 30 minutos, quienes conducimos el informativo. Laura Ríos y Darío Males, les damos la más cordial bienvenida. Les recordamos que en la provincia de Pichincha nos escuchan a través de los 940M, en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas a través de la 92.1 FM. A nivel nacional e internacional pueden escucharnos por www.casadelacultura.gov.es. En estos 30 minutos les presentamos la siguiente información. En cortos desde la casa les tendremos información sobre el próximo estreno del film Cadáver Destruido, la renovación de una sala de Villa de Pompeya y el descubrimiento de una fábrica de cerveza en Israel. El día de hoy, en el segmento Casa Adentro, contaremos con la participación de Diego Pérez, quien nos dará a conocer el trabajo que se presenta en el Centro Cultural Mesón Manantial del Sol, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa abordaremos el trabajo del artista Alberto Carcelén, a través de la muestra Bitácora de un Artista. Como es costumbre en nuestro informativo, al final estaremos cerrándolo con nuestro bloque episodios. Recordaremos los sucesos y personajes de un 31 de marzo. Arrancamos aquí el informativo Bitácora y damos paso a cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Hace unos días, el cine cumplió 120 años de existencia. A nivel mundial, este arte se ha convertido en una industria fuerte. En el caso ecuatoriano, este camino empieza a darse con pasos firmes. En próximos días, se realizará el estreno de la cinta Cadáver Destruido. En el cine hay espacios convencionales, es decir, trabajos que hablan del amor, de temas históricos, de lo social, del odio, en fin, historias realizadas de manera tradicional. Pero al igual que existe este tipo de trabajos, también hay otros de carácter no comercial, pero reflexivos. Cadáver Destruido es uno de ellos. Con este trabajo, Cadáver Destruido, es un indicador de que en el Ecuador, a más de las producciones de cine comercial y de autor, también están presentes las propuestas de cine experimental. La cinta cuenta la historia de 120 ecuatorianos, quienes comparten 30 segundos de exposición en este audiovisual. La película es un proyecto independiente dirigido por Wilmer Pozo Sánchez, una película experimental y surrealista. En palabras de su director, señala que Cadáver Destruido es una película creada por más de 120 realizadores ecuatorianos. Cada uno aporta con 30 segundos de material visual, sin audio ni créditos. Se respetó el orden de recepción del material para el montaje de la película. El resultado es un Frankenstein experimental y surrealista, una obra de documentación visual importante para la memoria de cine ecuatoriano. El estreno a nivel nacional se dará el próximo jueves 16 de abril a las 19 horas en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tras 2 años de trabajo en materia de restauración, Italia ofrece al mundo la Villa de los Misterios. Esto dentro del complejo arqueológico Pompeya. Darío Males con la ampliación de la información. Los enigmáticos personajes que recorren desde hace más de 2 milenios los muros de la Villa de los Misterios en Pompeya parecen hoy más vivos que nunca. Esto debido a un proceso de restauración con el que Italia dice haberle restituido al mundo uno de sus tesoros. Así lo entiende Dario Franciscini, ministro de Cultura de Italia. En la reapertura de esta importante ruina, que cerró sus puertas parcialmente durante casi 2 años para la realización de los trabajos de rehabilitación, Las labores de restauración han costado cerca de $975,000. El proceso comenzó en mayo del 2013 e incluye la decoración de mosaicos y la pintura de 70 habitaciones que hay en esa villa. La Sala de los Misterios es la más importante de la villa porque está decorada con cuadros realizados con cinabrio, un sulfuro de tonalidades rojas y muy costoso en aquella época. Esta fue limpiada con técnicas de láser que sirven para la rehabilitación de superficies extremadamente delicadas sin la necesidad de recurrir a agentes químicos o instrumentos metálicos. La villa fue construida en el siglo I a.C., en la periferia de aquella importante urbe portuaria que fue Pompeya hasta su trágico desenlace, cuando en el año del 79 d.C. fue sepultada por la erupción del volcán Vesubio, en cuyas faldas se asienta la ciudad. El descubrimiento de esta ciudad se produjo en el año de 1748. Tras múltiples excavaciones, emergió esta villa, que pronto se alzó como una de las joyas del patrimonio arqueológico italiano, misma que en 1997 entró a formar parte de la lista de patrimonios de la humanidad. Una de las bebidas más consumidas en el Ecuador y en el mundo es la cerveza. Este producto, al contrario de ser fruto de la modernidad, su historia se remonta varios milenios atrás. Muestra de ello es el descubrimiento en Tel Aviv de la fábrica de cerveza de hace 5.000 años de antigüedad. Un grupo de arqueólogos han realizado el descubrimiento de 17 pozos en la ciudad de Tel Aviv, la segunda más poblada de Israel. En este trabajo se ha encontrado 17 pozos que sirvieron para el almacenaje de la producción agrícola y la fabricación de cerveza hace 5.000 años, según informaron el pasado domingo el arqueólogo Diego Farcán de la Dirección de Antigüedades de Israel. En un comunicado, Farcán ha señalado que, entre los cientos de fragmentos de cerámica típicos de la población de la zona, hemos descubierto también varios fragmentos de grandes envases de estilo egipcio que servían para fabricar cerveza. El arqueólogo ha agregado que objetos similares ya habían sido descubiertos más al sur, en el sector de El Ingebsor, en la parte occidental del desierto del Negev. Este es el primer testimonio que tenemos de que los egipcios se asentaron en la zona de Tel Aviv, ha explicado el investigador sobre la importancia del hallazgo. Hasta ahora se desconocía que los egipcios habían llegado tan al norte en la primera edad de bronce, entre los años de 3500 y 3000 a.C., aunque se sabía de un asentamiento de pueblos locales. En el antiguo Egipto, la cerveza era una suerte de bebida nacional, de consumo tan común como el pan. Se fabricaba a base de una mezcla de cebada y agua parcialmente cocida y después dejada al sol hasta fermentar. Los egipcios agregaban a este brebaje todo tipo de concentrados de frutas para hacer más agradable su sabor y después la filtraban en envases como los que fueron encontrados en Tel Aviv. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Este año, entre las extensiones que trabajan con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se suma el Mesón Manantial del Sol. Y para hablar sobre este acontecimiento, damos paso a nuestro compañero Darío Males, quien está listo para enlazarse vía telefónica con Diego Pérez. Adelante, Darío. Bien, amigos oyentes, seguimos aquí en el informativo Bitácora. En este caso nos enlazamos vía telefónica hasta la mitad del mundo, precisamente para hablar con el señor Diego Pérez, quien está al frente del Mesón Manantial del Sol, una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que en este 2015 ha vuelto a ser parte de esta institución como extensión cultural. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Estoy atento a, a responder lo que me pregunten. Gracias. Bien, ustedes en este 2015 han retomado las actividades con la Casa de la Cultura Ecuatoriana como una extensión de la misma, ¿no es cierto? Y bueno, para este viernes 27 ustedes van a celebrar el Día Mundial del Teatro. No sé si me puede comentar un poquito sobre esta actividad. Bueno, sí, una de las especialidades que estamos promocionando como evento son las tertulias conversatorios. Entonces, esta vez el Día Internacional de Teatro le pensamos procesar así, ¿no? Como un evento de tertulia conversatorio. Y para en otras ocasiones, aparte de las tertulias y conversaciones, ¿qué es lo que se puede encontrar en el Mesón Manantial del Sol? Bueno, hacemos algunas actividades como exposiciones, presentaciones de artistas, cineforos, en fin, hacemos a veces shows musicales. Esta vez vamos a intentar incluso para abril el Día Internacional del Libro, hacer un evento de poesía invitando y convocando a poetas para que lean y declamen sus poesías. Y en esas actividades que ustedes realizan, ¿cuál es el papel que cumple la Casa de la Cultura Ecuatoriana ahí? Bueno, el papel primero es motivar, dado esa gran labor que está haciendo la Casa de la Cultura en todo el país, como es, por ejemplo, difundir el arte y la cultura por todos los medios, que es admirable además porque en la Casa de la Cultura, teniendo cada vez menos presupuesto, sin embargo, ha multiplicado tanto sus actividades que es realmente un modelo de gestión y de interés y de compromiso con el pueblo ecuatoriano, ¿no? Eso es, pues, para mí el primer apoyo que nos da la Casa de la Cultura, que es su estímulo cultural. Y segundo, nos apoya con un montón de cosas, promocionándonos, activando artistas, a veces nos colabora con artistas, etcétera. Esta vez en un plan que tenemos incluso de hacer una biblioteca pública, la Casa de la Cultura ha comenzado a dar los libros. En fin, la Casa de la Cultura no deja de apoyarnos realmente todo lo que necesitamos. Uh-huh. Ustedes también trabajan conjuntamente con otro tipo de instituciones, no sé, de la provincia o otro tipo de instituciones privadas o públicas, ¿o es acaso solo con la Casa de la Cultura Ecuatoriana con quienes tienen este vínculo cultural? No, estamos trabajando directamente con el GAD parroquial, el gobierno autónomo descentralizado, que quiere decir GAD parroquial de San Antonio de Pichincha. Gracias a que el nuevo presidente, el señor Alex Troya, realmente es un líder, un impulsador de las actividades de la parroquia, que realmente está respondiendo a este impulso que está dando la presencia de Luna Sur, o sea, que convierte a San Antonio digamos así, en el centro de Sudamérica, ¿no? El sitio donde toda Sudamérica está poniendo los ojos. Entonces, en ese sentido, el GAD realmente está promoviendo una cantidad de eventos culturales y artísticos en los cuales nosotros nos hemos interrelacionado para trabajar conjuntamente. Hace algunos años se hablaba de San Antonio, de Pichincha, por dos ejes, ¿no? Por un lado, la mitad del mundo como el monumento, y por otro lado, la mitad del mundo como la cantera de la construcción de la ciudad de Quito. Con esa perspectiva y la actual presencia de la sede de la UNASUR, ¿cuáles son las proyecciones que tendría este sector de la capital? La proyección principal es intentar que la comunidad se incorpore realmente a lo que podría ser un turismo cultural y una producción que atienda a los visitantes que normalmente llegan a San Antonio, ¿no? Y ahora mucho más con la presencia de Luna Sur. Entonces, ahora por primera vez en la historia estamos incorporando a la comunidad, porque antes, por ejemplo, cada cosa estaba por separado, ¿no? La ciudad mitad del mundo, las juntas parroquiales eran como instituciones que realmente seguían sus propios proyectos. pero ahora realmente se está trabajando con toda la comunidad. Se le está invitando, convocando, haciendo participar a que la comunidad sea, como decir, la primera, el primer actor cultural de este gran proyecto que estamos moviendo. Uh-huh. Y bueno, ustedes de esta manera realizan trabajos culturales en el mesón de, en el mesón cultural Manantial del Sol. Para graficar a nuestros oyentes que quieran asistir a los trabajos que ustedes realizan, por ejemplo, para este viernes 27 a las 18 horas, la celebración del Día Mundial del Teatro, ¿cómo se llega a este mesón? Bueno, se llega por la avenida Equinoccial, que es la que baja desde la Ciudad del Mundo hacia el pueblo, hacia San Antonio. Se baja y se continúa hasta, más o menos, hasta la esquina de la Chahuar, que es la calle que va hacia las antiguas piscinas del antiguo manantial, que era famoso porque venía la gente de todo el Ecuador a hacerse baños de sus aguas ferruginosas y térmicas. Entonces, por eso le pusimos de nombre a nuestro centro Manantial del Sol, porque primero es la ciudad del sol, la mitad del mundo, y segundo por el manantial que estamos cerca. Y de esa manera se llega directamente, no hay duda para, no hay lugar a dudas para perderse en el sector. No hay dudas. La dirección es, porque la calle, la avenida Equinoccial que baja de la ciudad mitad del mundo, a una cuadra antes de nuestro mesón cultural, se convierte en la calle Monjas. Entonces estamos en la Monjas 1111, o sea, 41, y Chaguar. Y bien, para las futuras semanas, futuros días, ¿qué se tiene previsto aparte del conversatorio en torno al Día Mundial del Teatro? Bueno, empezamos los eventos de abril, porque cada mes estamos haciendo por lo menos 4 eventos, por lo menos. Para febrero hicimos casi 7 eventos. Entonces, fijamos primero 4 eventos de eje, y sobre esos, al incorporarnos y al integrarnos con el gas parroquial, multiplicamos nuestra actividad y nuestra presencia y nuestra compromiso, digamos así, con la población. Entonces, para abril se tiene 2 días internacionales del libro. El primero, que es el 3, que es el Día Internacional del Libro Infantil, que vamos a trabajar una especie de taller y con los niños para hablar sobre los ejes literarios del cuento, ¿no? ¿Cómo se escribe un cuento? Capaz de que los niños se motiven y empiecen a escribir ellos también. El Día Internacional del Libro, que es al cierre de abril, haremos con los poetas, y en la mitad, que tenemos el día emblemático el 13 de abril, que es el Día del Maestro, pasaremos un cineforo con nuestra película que hicimos nosotros sobre Juan Montalvo, que se llama Recuerdos Montalvo. ¿Todo este tipo de actividades que ustedes presentan son de acceso libre, entrada gratuita? Sí, todos son de acceso libre, entrada gratuita, que obviamente dentro de un concepto, digamos así, más objetivo y racional, estamos incluso pasando como esta primera etapa para motivar a la población a que asista a los eventos, pero luego creemos que la población sí debería aportar entradas, porque el artista vive de su trabajo. Esto de hacer el arte gratuito no es una cuestión muy conveniente para los artistas. Ha sido más bien el gran drama de los últimos años, cuando el Estado y las formas estatales han convertido al arte en un hecho gratuito. Pero nosotros sí creemos que la población debe colaborar y sostener a sus artistas y gestores culturales. Vamos a ir viendo qué sucede en los futuros meses y futuros años. Por el momento ya le agradecemos su participación y habernos aclarado el trabajo que realiza el Mesón Cultural Manantial del Sol. En futuras emisiones igual le haremos la cordial invitación para que nos acompañe en el informativo Bitácora. Le agradecemos, señor Diego Pérez, por su participación. Muchas gracias a usted, y estas entrevistas nos ayudan un montón a promocionar el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Avanzamos en el informativo de Bitácora y vamos a escuchar especiales desde la casa. En este encuentro conoceremos sobre la muestra Bitácora de un artista que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. En especiales desde la casa les contamos información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una muestra plástica presenta al público 41 años condensados de trabajo artístico. La muestra se ha denominado Bitácora de un artista y será abierta al público en próximos días. Darío Males. Entre una de las características culturales de la ciudad, de esas que ornamentan sus paisajes y profundizan su cultura, resulta imprescindible no mencionar el paseo pictórico que cada fin de semana se apodera del Parque Ejido. Ahí, sobre las veredas, con lluvia, centenares de personas han sido testigos de los más de 20 años en los que esa asociación de pintores se reúne para mostrar su arte. De ese amplio gremio de artistas, Alberto Carcelén sobresale por sus años y por su trayectoria. Al cumplir 41 años de trabajo artístico, este pintor piensa recordarlos con una muestra que presente el inicio, el desarrollo y sus etapas como maestro de la pintura. Oriundo de Flavio Alfaro, sus estudios de dibujo y pintura los realizó en Guayaquil y Quito. En esta última ciudad ha encontrado el lugar permanente para mostrar sus obras, el Parque Ejido. Sobre su evolución y las temáticas que trata, ha señalado en entrevista con Jaime Rosero que ha sido un cambio permanente. Sí, se podría decir que cuando viví en Guayaquil trabajaba, digamos, una creación artística similar a lo que he desarrollado acá en Quito. Por ejemplo, me acuerdo que cuando me dieron la mención por haber participado en murales de Guayaquil en 1977, pues ahí presentaba bocetos sobre el asunto de la naturaleza, los peces, ¿cierto? Y cuestiones de vegetaciones, elementos en ese sentido que está relacionado, digamos, en un primer nivel lo que es la obra que ahora expreso, que es realmente una obra que visora las problemáticas sociales, que observa, digamos, los sucesos de la vida y solo interpreta para llevarlo a una obra de arte. Para expresar, digamos, las situaciones de las personas, pues trabajé mucho el trabajo figurativo. Por ejemplo, uno de los temas interesantes que mucho me gustó fue un grabado que tengo sobre Alfonsina y el mar, uh-huh. ¿Cierto? Que habla de la poetisa argentina que se suicida por amor, uh-huh. Y que realmente se sumerge besando el mar para siempre. De ahí hay otros temas, por ejemplo, como los temas de los mendigos, el tema, en este caso, por ejemplo, del fotógrafo de manga de Quito, del Parque La Alameda. Para este artista, el mayor aporte que las exposiciones del Parque Ejido ha brindado a la ciudadanía se basa en la formación de una mirada estética. Primero, que el Parque Ejido es un espacio democrático de la creación artística, en el cual las personas, digamos, desarrollando, ¿cierto?, su capacidad de observación estética. Eso nos hemos dado cuenta en el transcurso del trabajo y la experiencia. Por ejemplo, cuando yo recién empezaba a dibujar por los años 79, 80, cuando comenzaba a hacer retratos, yo me acuerdo que cuando los trabajaba con lápiz 6B, 4B, habían personas, o nos aceptaban el trabajo, habían personas que decían, no me gusta, no me parezco. Y entonces yo le preguntaba por qué. Y entonces decían, es que esas rayas, las rayas del lápiz, no le gustaban. Uh-huh. Entonces comenzamos a trabajar con carboncillo, haciendo gamas, en este caso, a los volúmenes de las facciones. Y las personas en ese proceso de trabajo hemos ido, podría decirse, aportando con ese conocimiento o ese desarrollo de apreciación estética en las personas. Yo creo que lo que ha logrado el Parque Elegido en su trabajo diario por más de 20 años es haber aportado en ese elemento de la sensibilidad del ser humano que va a visitar ese parque y más que todo de las personas allí. Al igual que los demás artistas experimentados, Alberto Garcelén tiene su firma que lo diferencia de las demás producciones que lo acompañan. Bueno, algunas personas me han analizado la obra. Primeramente ven los tonos fuertes de contraste, una combinación de tonos de contraste, ¿cierto?, que se armonizan, ¿cierto?, que parte a la en la cuestión de las contradicciones, ¿cierto?, que dentro de las contradicciones hay una armonía, ¿no? Bajo este concepto es desarrollado la cuestión de los tonos fuertes, que además es una cuestión natural, ya que soy soy costeño. Uh-huh. Y otro elemento que se ve y que unifica la obra es, digamos, en este caso, la valorización de los temas, en este caso relacionados a los problemas sociales, relacionados a la vivencia de las personas, ¿cierto? Porque de toda mi obra de arte, los dibujos, todo lo que he hecho, o sea, es de personas que existen, uh-huh, o existieron, ¿cierto? Y de él he sacado y expresado la esperanza, los sueños, las ilusiones que tenemos todo en el mundo. La inauguración de la muestra Bitácora de un Artista, que presenta 41 años de trabajo con la pintura de Alberto Garcelén, dará inicio el miércoles 1 de abril en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Posteriormente, la muestra se mantendrá en ese lugar hasta el próximo 15 de abril, en horarios de martes a sábado de 9 a 17 horas, con ingreso completamente libre. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Se nos va el tiempo en el informativo Bitácora, pero antes de cerrar la edición de hoy, damos paso a nuestros episodios. Vamos a recordar esos sucesos y personajes de un 31 de marzo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 31 de marzo. En 1972 fallece en Guayaquil el compositor guitarrista Sergio Bedoya. Son sus creaciones el vals Para ti, madrecita, El pasillo, Los ayes del corazón, y de los pasacalles El huerfanito, Busco tu amor y La tonada Lejos de mi tierra. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo de Bitácora. Agradecemos a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master, en la grabación y edición a Diego Salazar, y en la conducción estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Como siempre, la invitación para nuestra siguiente emisión. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales